Bueno, mi nombre es Catalina Balaguer, yo soy trabajadora de PepsiCo desde el 20 de junio, cuando teníamos que ingresar a trabajar nos enteramos con un cartel en la puerta que habíamos quedado 600 familias en la calle. Desde ese día nosotros abrimos una lucha por la defensa de nuestros puestos de trabajo, que cerraba la planta, y hasta el día de hoy no hemos encontrado ninguna respuesta ni por parte de la empresa, ni por parte del Ministerio de Trabajo, ni por parte tampoco de nuestro sindicato, que nos traicionó diciendo que la única vía era pedir una indemnización. Nosotros la rechazamos y por eso seguimos, habíamos estado en la puerta de la fábrica resistiendo hasta la primera represión brutal que sufrimos, y decidimos instalarnos acá. Hoy estamos en el Congreso, montamos una carpa para visibilizar mucho más nuestra lucha, y hoy domingo estamos en un festival que estamos haciendo en apoyo a nuestra lucha, multitudinario, con las bandas que han tocado y la solidaridad de toda la gente que se ha acercado, porque lo que queremos es que se reabra la planta. Sabemos, hoy salió una nota en Nación que parece que PepsiCo le donó la planta al Estado, entonces nosotros estamos pidiendo que se estatice la planta y que sea una planta que produzca alimentos para millones de personas que hoy no tienen para comer y que nos devuelvan los puestos de trabajo. Esa es la exigencia que estamos haciendo, por eso también juntamos firmas y apoyamos un proyecto de ley que impulsaron varios diputados y está siendo firmado también por otra decena también de diputados. Nosotros pedimos a todo el mundo que nos acompañe en nuestra lucha. Nunca fue verdad que nos ofrecieron otro trabajo, ni en Mar del Plata, ni en ningún lugar. Lo que queremos es que reabran la planta y volver a recuperar lo que era nuestro puesto de trabajo, que es lo que mantiene a nuestra familia. Y en particular las mujeres de PepsiCo. Y nosotras somos más o menos el 70% de mujeres de la planta. Hay muchas de nosotras con mucha antigüedad. Y sabemos que la empresa no tenía crisis, sabemos que el Ministerio de Trabajo no le aprobó la crisis, tenemos una cautelar a favor donde dice que nos tienen que reincorporar, que hasta el día de hoy la empresa no la acató, el Ministerio no le pidió que lo acatara tampoco, y nosotros estamos abiertos a cualquier mesa de diálogo. El problema es que ni la empresa ni el gobierno nos quieren atender. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, estamos aquí en la carpa de PepsiCo, donde está habiendo en estos momentos, desde temprano, un gran festival con muchísima gente para visibilizar el conflicto de estos compañeros, y nos hemos encontrado con otros trabajadores. Hola, me llamo Carlos Ocaranza, soy parte del Secretario Nacional del Sindicato de la Manufactura del Cuero de la República Argentina. Bueno, estamos acá en apoyo a los compañeros de PepsiCo, visibilizando también el tema de esta persecución ideológica y hacia los trabajadores, que también nosotros también somos parte, porque también con la exportación, abriendo la exportación, también la manufactura del cuero se ve perjudicada también en los despidos y todo eso. ¿Han tenido muchos despidos ustedes en el gremio? Nosotros hemos tenido más o menos un 40% de despedidos, y aparte de tenemos tres grandes empresas que han cerrado sus puertas han trasladado sus puertas a Uruguay, a Paraguay, y se han llevado maquinaria y todo eso. O sea, hay un cierre fraudulento también de empresas y pymes, ¿no? Es que nosotros mayormente tenemos muchas pymes, que es la que cose la cartera o la que cose los llaveros y esas cosas. ¿Y esas grandes empresas cuáles son, te acordás? Y nosotros tenemos una, la más grande, que es Hocri, que es una empresa que hacía monturas para caballos, que se vendía a Europa, a Alemania más que nada. Bueno, esa ha cerrado y ha trasladado todo lo que es la parte de, ¿cómo se decir? No las máquinas, no alcanzó a trasladar la máquina porque los compañeros tomaron la empresa, pero ha trasladado toda la parte administrativa, por ejemplo, por decir, a Paraguay, donde ha abierto una nueva empresa que está con el mismo nombre. ¿Y actualmente sigue esa toma? Sí, sigue esa toma. La toma está con los compañeros acá, están armando de vuelta una cooperativa, que están en el proceso de armar, o sea, están produciendo todavía. Ahora no producen montura, porque es una cuestión de que no pueden venderla al exterior donde lo vendían antes, pero están produciendo cosas, por ejemplo, portamate, llaveros, o sea, siguen produciendo, siguen, la toma sigue, siguen estando ahí los compañeros hasta que no se lleven la maquinaria. ¿Por dónde es esa fábrica? Esa fábrica está en Chacarita, o sea, en La Croce, está ahí muy cerca de la estación de La Croce. Sí. ¿Querés agregarnos algo más? No, que nosotros estamos sufriendo también la misma represión que sufren los compañeros, no tan por ahí tan de palo, sino que nosotros sufrimos la represión de que nos están cerrando fábricas. Tenemos un montón de compañeros que se están quedando sin laburo, sin su fuente de trabajo. O sea, abrir la exportación fue una locura que no reparó en las pequeñas pymes en las cuales nosotros estamos sujetos, digo. O sea, hay muchos compañeros que su fuente de trabajo era la pyme, en la cual el cuero se cose, todo lo que tiene que ver también con calzado, con textil, o sea, son todas pymes, igual que la nuestra, que al abrir la importación le están trayendo productos afuera y nosotros quedamos acá. O sea, no se produce más acá nosotros producíamos pelotas acá, y las pelotas se vienen todas del extranjero ahora, o de Tasmania, o de otros lados, que nosotros no podemos competir con eso, pero el que cosía pelotas acá ya no puede producir porque vienen muy baratas. Eso es lo que tiene. Y nos están quedando sin fuente de trabajo. En Córdoba nosotros tenemos un montón de productores que ya no pueden coser más pelotas. Bueno, es así. Es este gobierno de mierda que nos está matando a todos. Y desde el punto de vista de los trabajadores del movimiento obrero, ¿qué pensás vos que... ¿qué política tendría que tener el movimiento obrero y los gremios? No, nosotros tenemos que llamar ya, como dicen los compañeros acá de este tipo, la CGT tiene que llamar a un paro nacional donde podamos confluir todo lo que pensamos, o sea, en realidad todos los gremios, porque todos los gremios estamos afectados a esto. Ahora, hay distintas cuestiones políticas que no dejan que los compañeros de la CGT puedan a decir que, o sea, hay un acto el 22, pero es un acto solamente, y no es un paro como nosotros queremos. Nosotros necesitamos un paro y que se empiece a rever todas estas políticas que están llevando este gobierno. Muchas gracias. Soy Daniel, trabajador de Pido AGR. Está más de 200 días del conflicto nuestro. Hoy quedó un grupo de compañeros peleando en el juicio por su reinstalación y otros, bueno, lamentablemente tuvimos que arreglar por la situación. Pero bueno, sigue la pelea porque no terminó una guerra la lucha, sino que es un ataque que hay en todos los trabajos. Porque, por ejemplo, hoy estoy acá en la carpa del Chico apoyando a los compañeros que están sufriendo lo mismo. Están sufriendo los despidos y la traición de su sindicato, como nosotros mismos la hemos sufrido. Los compañeros siguen aguantando, lo que siguen aguantando, y nosotros los despedidos vamos a seguir apoyando a los compañeros que siguen por el juicio, los que no arreglaron. Y de mi parte estoy acá en la carpa del Chico apoyando a los compañeros que están en nuestra situación. Y yo, de mi punto de vista, lo que les vengo a proponer, o ya vine la otra vez en la reunión de organizaciones, que acá lo que necesitamos es coordinar todas las luchas que hay en curso, porque todo el mundo habla de que se viene un ataque después de las elecciones, y el ataque ya está acá. El ataque vino con Macri, lo empezó Cristina, nuestro gremio, principalmente con el cierre de Donnelly, con el cierre de Workolor, con los miles de despidos que hay en el gremio, y cuando nos tocó a nosotros, nuestro sindicato nos entregó, nos dejó solos, aislados. Y bueno, en AGER no pudimos hacer esa coordinación y podíamos haber juntado miles de obreros que en enero estaban peleando por la paritaria, como los docentes, como era General Motors, canales y cientos de establecimientos que sufrieron despidos, y al no haber podido coordinar con eso, si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, hubiéramos marchado nosotros a la Secretaría del lado de la burocracia. Hoy, por no haber hecho eso, se está profundizando el ataque a todos los sectores combativos y hay una necesidad que tenemos todos los obreros de juntarnos, coordinarnos y dar una misma lucha, que es contra la burocracia la que está sufriendo el ataque. Y con este circo electoral no va a haber nada bueno en este Parlamento, sino es en las calles, que es echando a la burocracia de todos lados, pero en las calles. Hay que preparar una huelga general y un 2001. Eso. Muchas gracias.